lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque lenguaje tocar es lenguaje decir, y más hacer. Por eso este amor, nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón, hasta el mujer. Y andás a ver hasta dónde más. Hasta qué humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose hacia el futuro, a la ronda, a la ronda, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Buenas, ¿cómo le andan? Aquí tratando de conectarnos a la internet, que anda, no anda. Así que vamos a poner un poquitito de música mientras logramos conectarnos, ¿te parece? Ahí va. Esto es Barrio Cubano. Bueno, ahora sí, conectados nuevamente a la internet, que molesta. ¿Cómo se está escuchando? Bajamos un poquito más la calidad para tratar de llegar ¿Cómo va? Aquí arrancando esta tarde de lluvia por la comarca y con ganas de compartir un poquito. Ahí están diciendo que sí, que ahí están dando. Bueno, yo las pilas las tengo recontrapuestas, mirá, que hice ejercicio. Arrancamos con todo hoy. Acá, ya que no se puede salir a correr afuera, estamos corriendo arriba de la alfombra. Y hoy vamos a tener un programa lindo, un lindo programa, sí. No porque sí, porque vaya a ser un lindo programa en sí, sino porque sí. No, porque tenemos la suerte de tener esas perlitas que nos tiran quienes producen del otro lado, quienes hacen que el programa salga. Fíjate vos que hoy, 17 de abril, es el Día Internacional de la lucha campesina. Lo decíamos ayer, antes de ayer, y bueno, algo que tiene mucha implicancia, mucha significancia para muchos de nosotros, porque justamente creemos en un futuro diferente a partir de pensar un mundo no con grandes ciudades, sino con población distribuida y capaz de no necesariamente autoabastecerse, pero sí por lo menos de proveerse de una buena parte de su alimentación. Porque lo que está en juego, gente, en estos tiempos, es que somos lo que comemos. ¿Y qué comemos? ¿Eh? ¿Qué comemos? ¿Tenés idea qué estás comiendo? Inclusive para quienes hacemos huerta, ¿estás seguro que estás comiendo lo que estás comiendo? Eso que huele a zanahoria y tiene forma de zanahoria y que sembraste como si fuera zanahoria y parece zanahoria. Porque si no te pusiste mucho las pilas, capaz que estás comiendo algo que se parece a eso, a una zanahoria, pero que ha sido modificado. Y la única forma de saber eso es si sabes de dónde viene la semilla. Digo, mucho más allá de toda la cuestión de si le pones químicos, no le pones químicos, si le pones abonos, no le pones abonos, ¿no? La importancia de la semilla. Bueno. Entonces, pensar en la lucha campesina es también pensar de todo lo que implica para cada uno de nosotros y nosotras esa pelea que está detrás de la, ¿cómo se dice, Ana? De la soberanía alimentaria. Ahí está. Bueno. Y fíjate que algo de eso, todo está relacionado con todo, claro, y así es la cosa. Pero algo de eso tiene que ver con las luchas que se dan en el mundo. Porque ¿quiénes están en contra de la soberanía alimentaria? El gran poder hegemónico mundial y el gran poder hegemónico nacional de cada lugar, de cada nación. Acá tengo a Tania haciéndome de mimo. Hola, Tania. Después vas a venir a saludar a Joaquín, a ver si nos está escuchando. Cuando termines de comer el durazno. Dale. Que hablando de soberanía alimentaria, es un duraznito plantado por nosotros de una semilla de el durazno de la casa de Marilú, que crece y que hoy nos da canastos y canastos de durazno. ¡Qué lindo! Bueno, lo que te decía es esto. Hoy se cumplen 59 años de ese 17 de abril de 1961, en el que Estados Unidos, los Yankees, intentaron, no llegaron más que un intento, de invadir Cuba. No pudieron. No pudieron porque el pueblo salió con lo que tenía. Como cuando sale el pueblo con lo que tiene, a repeler al poder hegemónico. Como fue en las invasiones inglesas en el Río de la Plata. Como fue en tantas otras invasiones donde el poder intenta avanzar sobre el pueblo y el pueblo sale con lo que tiene, y lo que tiene es la vida, y se juega la vida, mientras que los soldados del imperio solo reciben órdenes. Entonces no entienden la lucha de la misma forma. Así que vamos a estar dedicándole el programa a ese gran triunfo popular de Cuba de 1961. Poquito hacía del triunfo de la Revolución Cubana, y cuando digo triunfo digo del haber derrocado a Batista. Pero no quiero abonar de ninguna manera la idea de que el triunfo implica que listo, se ganó y ya está. La Revolución Cubana y cualquier revolución será revolución solo si es revolución cada día, cada momento y cada instante. ¿No? Espero que estés de acuerdo. Ahí vamos con Barrio Cubano, otro tema que estaba pensado para arrancar la tarde de los cuarentena. Prima Tai, esta es la fragancia que le trae el Fiera del Zorro con un nuevo estilo. El ritmo del chan-chan dice así. Vacilando rap. Listen my rap. Yes, everybody now, listen my rap. castigo, yo sí te castigo. Digo, partido no vea su parte, no hables más. Yo sí te castigo, yo sí te castigo. Digo, sin música, guau, es para que aprendas de mí. A respetar mi obedecer, me vengo a enseñarte a ti. Ponme la cámara, me la luz, se presta mucha atención. Ahora escucha muy bien lo que viene si te pierdes en esta canción. Bueno, y ya están llegando los mensajitos de la gente que escucha por un lado, por el otro y el otro. Y qué bueno que así sea. Saber que estamos de un lado y del otro. ¿Cómo es la consigna de hoy? Pregunta Juan Cruz desde San Luis, que se ve que no estuvo atento, pero ahí va. Consigna de hoy. Escuchá, Si en tiempos sin cuarentena, el viernes era el fin de una rutina para darle paso a la rutina de fin de semana. ¿Viste, Juan Cruz, que vos decías, hablando de las rutinas más sanadoras, que la rutina más sanadora era tener una rutina y cada tanto, uno o dos días, hacerla miércoles? Bueno, o sábado y domingo. Eso, si fuera de la cuarentena, el fin de semana eran esos días de romper la rutina cotidiana. En cuarentena, contame, ¿cómo haces para romper la rutina cotidiana de la cuarentena? No digo que lo hagas en sábado y domingo necesariamente, lo puedes hacer miércoles y jueves o martes y miércoles, como vos quieras, pero contame cómo haces para romper la rutina cotidiana. No por nada se llama fin de semana, uno lo puede instalar donde quiera. Por ejemplo, en Suiza las escuelas el miércoles hacen una pausa. Entonces tenés clases lunes y martes, jornada completa. El miércoles tenés solo a la mañana, a la tarde no, y después jueves y viernes entero. O miércoles ni siquiera tenés, no sé, ahí ya nos contará Caterine, Arián, alguna. Pero así, digamos, uno le instala el fin de semana donde uno quiere. Esto de que sea domingo porque tiene que ser domingo, no, no. Y mucho menos ahora en cuarentena. Contame, entonces, ¿qué haces de especial? ¿Cómo rompes esa rutina? Armate una lista y contanos qué vas a hacer tu próximo fin de semana. Que puede empezar hoy o puede empezar dentro de 3-4 días. Vos decime, no importa. Pero, ¿cómo rompes la rutina? ¿Qué haces de particular que no haces habitualmente? Escribinos o mandanos un audio al WhatsApp +54 9294, que te acordás que esos son los códigos. Después 483-2396 es el número, 483-2396. Y dale, sumate a participar de los cuarentena principales aquí en Radio La Negra de 4 a 6 de la tarde. ¿Te parece? Bueno, ahí mientras tanto van y vienen los mensajitos por los distintos grupos, por los distintos cosas. Contame dónde estás escuchando, desde dónde estás escuchando, desde dónde te estás sumando. Porque yo acá veo que somos más que 10, pero no veo dónde estamos. Digamos, podría, pero no lo estoy viendo ahora. Bueno, gracias a quienes agradecen la subida de programas y los escuchan no solo en vivo, entrecortado, sino que después, de nuevo, una segunda vez para escucharlo enterito. Qué loco, ¿eh? Qué loco que haya gente así. Bueno, esa gente son ustedes, pero me resulta muy loco. Se agradece igual. Bueno, gente, hoy encontré algo buscando entre la música que tenía que ver con esto que va a darle cuerpo un poco al programa y que tiene que ver con la valentía del pueblo cubano defendiendo la revolución. Encontré una carpeta donde había puesto la música de un CD que se llama Desde el afrocubano hacia la salsa. Y es un libro con un CD. Lástima que está en inglés, pero igual la música es la música cubana. Y va desde lo afro, pasando por el son, a la rumba, a la canción, al danzón, al guajiro y a la música cubana. Entonces vamos a arrancar con algo bien, bien afro. Una tonada de corte andaluz con punto menor, tonada. El conjunto, espérate que tendría que tener anteojos, dice Cucalambe, es de provincia de Matanzas y la cantante es Cecilia Orquendo y el tema es del folclore popular de esta región. Así que ahí va. Esto es afro casi puro. Gracias. Perdón, perdón, perdón, no era ese, era este. Es que dice, viste cómo dice, track 1, track 2, tema 1, tema 2 y 1, no lo, acá está, mirá. Escuchá. Yoruba, toques y cantos. Radio La Negra. Y hoy Gaia se tiró al sillón. Quedó fatigati. ¿Sabrán lo que implica decir fatigati? Los jóvenes de hoy. ¿Vos sabés qué quiere decir fatigati, Gaia? Fatigada, cansada, pero ¿por qué fatigati? No, muy bueno. Uno pregunta. ¿Quién es este Maradona? Y te dicen un director técnico de fútbol y vos te querés matar. Decís, no, toda esta panza que guardo acá, que acumulé durante tantos años, no sirvió para nada. Pucha, che. Bueno. ¿Es un jugador? No, es el jugador, Gaia, el jugador. ¿Qué te voy a decir? Messi no... No es nadie al lado de Maradona. No sabés lo que es Maradona. Le daba comba hasta los pedos, decía el cordobés. Era ese tipo de seres de otro planeta. Bueno, te decía que hoy vamos a estar dedicándole el programa a que se cumplen 59 años de esta historia de bravura, de braveza. Y acá la producción me acercó esto, escuchá. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con estos fusiles. Hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos. Formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir, y que en cadena vivir es vivir en oprobio y afrenta a su mismo. No lo van a impedir las golondrinas, ni ventanales rotos, ni lunas nuevas, ni todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmeneras. No lo van a impedir los corremondos, ni los soldados, ni las primaveras, ni aun negándolo el viento de moro en moro, ni aun negándolo al fin donde se crea. No lo van a impedir ni anden ni esquina, ni el temor de la Virgen si oscurece, ni el humo de las calles y llovizna, ni el canto del verano que anochece. No lo van a impedir ni el falso amigo, ni el que alimenta el cebo y la tortura, ni el pequeño ladrón de mano fría, ni el terrible don Juan de cara dura. Millonarios ni arribistas ni aspirantes al hacha del verdugo. No lo van a impedir las bandoleras, ni el letrado galán de poco vuelo, ni inquisidores, ni aguafiestas, ni eternos sembradores de veneno. No lo van a impedir los enemigos, ni atentos intimistas alabados, ni burócratas tiernos, ni podridos, ni herederos, ni apóstoles errados. No lo van a impedir del valle al cielo, ni reyes del honor, ni periodistas, ni antiguos comediantes, ni embusteros, ni estudiantes de leyes, ni alquimistas. No lo van a impedir los generales, ni adorables doncellas pervertidas, ni apelables procesos judiciales, ni perros, ni cometas, ni suicidas. No lo van a impedir ni prohibidos, ni novios convencidos y hechiceros. No lo van a impedir las soledades, a pesar de lo coño, gracias Ana por el matecito, porque viste que yo te contaba que esto de hacer radio implica que uno esté mucho antes de la hora en que comienza el programa, calentando el asiento, mirando las cosas, pensando qué poner, preparando las cuestiones. Entonces, de repente, hace un buen rato que me quería tomar un mate y, por suerte, alguien como Ana me calentó la agüita, cambió la yerba y acá está el matecito. Mientras Male no para de hacer kayayash, Joaquín, Male hace kayayash. Primero salpicó aceite por arriba de las compus, por todos lados, de la consola. ¿Vos podés creer? Y ahora chorrea. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, la cuarentena! Bueno, la idea es que me cuentes, ¿eh? Y mientras voy viendo qué me contás, te voy a dejar con Silvio. Canción para mi soldado. Ahí va. Ensánchenle su destino porque no debe morir. Si caigo en el camino, ¿cómo puede suceder? Que sigue el canto mi amigo cumpliendo con su deber. La muerte pone un silbido en los oídos del hombre. Canto que no tiene nombre, canción que busca su fino. Voz de la selva destino, simple de hombre militante. El trono de los instantes, ley suprema de la suerte. Acá empiezan a llegar algunas respuestas a la consigna y dan cuenta también de que están escuchando. Dice Michael: nosotros perdemos la noción de en qué día estamos, pero claramente sabemos que es fin de semana cuando a las 16 no encontramos los cuarentena. ¡Ajá! ¡Qué grande! ¡Buen fin de...! Bueno... Y pero todavía contame qué hacen de diferente, ¿eh? Aunque el fin de ustedes se lo planteen otro día. Bueno, gracias, che. Acá también me dicen que Rocío y su hijito Alonso están escuchando desde Río Tercero. Córdoba, ¿será eso? Sí, ¿de dónde viene el poro? ¡Ja! También. Mirá, qué bueno. Rocío y Alonso, les mandamos un abrazo desde la Patagonia, aquí. Así que, bueno, mirá, en un ratito vamos a estar escuchando algunas cosas para vos, Alonso. Para vos, para Tania, para Joaquín, para algunos otros que andan ahí dando vueltas, escuchando y participando. Y podés contarnos, Alonso, ¿qué hacen? ¿Qué hacen cuando sienten que hay que romper con la rutina diaria? ¿Qué quieren hacer de diferente? Bueno, eso. Acá Marilu me preguntaba de quién era el tema, No lo van a impedir, y quién lo canta. La letra y música es de Amaury Pérez Vidal, de 1979, y la intérprete es la grosa Sara González, que si puedo después, si internet me deja, voy a buscar otro tema, Hermoso, también. Bueno, ¿no hay psicólogo que atienda en cuarentena? No, sí. En este programa no tenemos psicólogos, ¿eh? De hecho, tenemos otras cosas para compartirles. Porque por ahí, con esto, te das cuenta que no hace falta psicólogo. Mirá, escuchá lo que nos manda la producción también hoy. Impresionante. Música más movidita me habías pedido. Ahí tenés. Me dicen, escuchá, mirá qué lindo. Son todos unos vividores, ¿sabes? Unos vividores. Y que muera la muerte. Que viva la locura. Que muera la cordura. Y que viva el amorcito colectivo. Y que muera el odiocito individual. Bien ahí. Y que vivan los paréntesis de la existencia justo en el momento en el que se torna el ocaso rojo-naranja un halo de esperanza. Y que mueran los puntos suspensivos interminables en los desiertos de arroz en donde no anduvimos por miedo al cansancio. ¡Ruido para Suso! Ay, que muera la opresión. Y que viva la libertad. ¡Arriba, arriba! Solo los locos pueden asegurar con certeza estar cuerdos. Solo los locos. Ayer era ayer, hoy es hoy, que va. El amor viene y va, las cosas buenas se quedan. Pensar no es de locos, pecar no es de tontos, amar es de gente. Amo la libertad, amo a la gente normal. Solo los putos locos, ¡venga, arriba! Mañana yo no sé qué será de mí. En la noche gris el cielo puede con todo ganar. Es de bobos morder, es de lobos vivir, es de gente normal. Viva la libertad, viva la gente. Solo los locos apartan del camino las piedras en las que tropiezan. Solo los locos saben lo imperfecta que es la perfección. Solo ellos saben poner en duda el sentido común, perder la partida para poder ganar. Saber que te esperaré, hoy no me apetece correr. ¡Qué bonito! Saber que te buscaré, hoy me apetece correr. Hoy me apetece

¡Qué bárbaro, eh! Ya vendrían siendo varios y varias. Le pasó a Pancho, le pasó a Michael, le pasó a Marilú. Bueno, yo... esto de hacer el programa me ocupa buena parte del día, así que el fin de semana me cambia totalmente la rutina. A mí y a todo el entorno, porque te imaginás, todo esto ocupa buena parte de la casa. Todo esto, digo, la radio cuando se despliega de afuera del cajón. Sobre todo cuando llueve y el único lugar de la casa habitable está habitado por la radio. Así que imagínate. Gracias a cada uno de los cohabitantes que se la bancan. A veces silenciosamente y a veces no tanto, pero que vienen sosteniendo. ¿Qué decís, Tania? ¿Eh? ¿Qué estás gritando ahí? Tania está habitando en este momento la entrada. Otro espacio. Y... a ver... ¿te gustó Sara González, Marilú? Es una cosa espectacular. Ahí vamos a ir a escuchar un poco más. Pero Marilú dice algo más. Escuchá. No es por suerte que alguien te acerque un matecito. Es por amor. Claro, tal cual. Digo, por suerte me ama. Acá está el mate, qué bueno. Bueno, va a haber que ponerle cosas a esto, ¿no? Fatigati, cha cha cha. Claro. Marilú es muy joven y Gaia es muy vieja. Ni te digo la foto que precede a lo de Fatigati Chachachá. Lo podría poner de portada del programa de hoy. Irreconocibles, con barbijos rojinegros. Ambos. Loques. Bueno. A ver... acá se armó un bardot en el grupo. Hay varios grupos de quienes escuchan el programa. Está el grupo de la agrupación rojinegra, donde solemos dar la información de las cosas. Y hay otros grupos de gente que escucha el programa y que bardeat. Bueno, no llego a ver, che, que todo lo que ponen. Así que avisen lo que sea para pasar. ¿Qué más? ¿Algo más por acá? Sí, me habían pedido una música, pero la tengo que bajar, la tengo que buscar y bajar y después poner, así que la voy a esperar. Primero vamos a ir a escuchar Sara González, que a mí también me encanta y me dieron ganas. Estoy buscando un tema, pero que... no sé si lo voy a encontrar. Que es un tema que no es de ella. Ese es el tema. Que no es de ella. No importa. Igual vamos a escuchar Sara González, que todo lo que canta es hermoso. Y esto que vamos a escuchar se llama... su nombre es Pueblo. Ahí va. La muerte, con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historias

Porque en definitiva cuando más necesitamos que sea sábado o domingo, no es ni sábado ni domingo, es uno de todos los otros días de la semana. Así que creo que el día que realmente necesito no estudiar o no hacer ejercicio porque estoy cansado o por algo, me tomo ese día y listo. Qué groso. Pero sigue, a ver. Epa. Ahí va. No. Sí, ahí. Pero, ahí va. Porque en definitiva la semana y esa ansiedad de que llegue el fin de semana también es una imposición social. Así que ahora que tenemos la oportunidad de romper con eso, hagámoslo. ¡Ay, Juan Cruz! Siempre molesto, siempre molesto. Vas por buen camino. Bien, bien, muy bueno. A ver si entiendo. Vos decís que es parte de la cuestión alienadora que el romper la rutina solo sea dos veces por semana. Y que tengamos que establecerlo cada tantos días y tatatí, tatatá. Y que podemos romper con la rutina cuando se nos ocurra. Sobre todo cuando podemos, ¿no? Bueno, está más que interesante. Igual me gustaría, porque todo el mundo me dice, ah, sí, sí, me doy cuenta por lo del programa, porque... pero nadie me dice qué hace para romper la rutina. Que era la pregunta, la consigna. ¿Con qué rompes la rutina? ¿Qué cosas haces para romper la rutina? Acá mis hijas, por ejemplo, podrían decir, me levanto a las 8 de la mañana. No, no, todos los días no. Y no vale responder desde el cuarto. Venga y diga por acá si quiere decir. Bueno, no se escucha nada. No se escucha, el aire es de todo. No te estoy tocando, ni rolero, pipu pipu. Bueno. A ver qué nos dice por acá. Sí, justo estaba por grabar este audio cuando escuché que Javier agradecía a los cohabitantes de la casa, a los cohabitantes. Sí, estaba imaginando exactamente la casa invadida por la radio y todos de alguna manera condicionados en sus haceres por el movimiento de la radio, y pensé eso, qué agradecimiento a ellos también que ponen, que entregan cada uno su parte. Así que gracias, chicas, y Ana y todes. Sí, sí, gracias. No es menor, ¿eh? No es menor el esfuerzo. Porque el espacio sonoro invade más allá de los espacios físicos. Fíjate que las chicas están en el cuarto y están escuchando lo que digo. ¿Qué, Tanita? ¿Con qué te ayudo? ¿Con las botas? ¿Vas a ir afuera? Bueno, esperá que ponga una musiquita y ahí te pongo las botas. La musiquita que iba a poner, ¿dónde está? ¿Eh? Bueno, esperá, porque iba a poner algo que estaba por acá. Encima no me anda la ruedita del mouse. ¿A vos te parece? ¿Cómo hacemos? Mirá, la idea era otra cosa, pero acá Tania me está pidiendo que le ponga las botas, así que ahí va. Vamos a poner. Esperá, ¿dónde estás? No, no te vayas. Si ustedes vieran el tras de cámara, dijo Gaia, no es como parece. Es mucho peor. Sí, así es. Esperá, ¿eh? Vos bancá. Bancá un cachito. Mirá. Ah, claro. Acá está. En este lugar. ¿Cómo no te diste cuenta? Mirá. A ver. Ahí va. Me tenés que esperar un cachitito porque... tengo que ponerlo a sonar. Esto lo manda Eduardo desde Ginebra, Suiza. Despacito, Tania, que vas a romper el vidrio. Bueno, se llama Calipso Rosa. Ahí va. Respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I carry too long, forgetting that the constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. They used to call me Small Island Girl. Now I travel the world. Anywhere they go, they know I am Calypso Rose, Queen of Calypso. Ahí estaba el tema pedido por... Ahí estaba el tema pedido por Eduardo. Qué raro, Eduardo. Pasándome música gusana. ¿Cómo es eso, Eduardo? Rectifíquese, comandante. Bueno, se rectifica, acá se rectifica, escuchá. Mirá. Salga. Bueno, hace muchos años atrás, cuando todavía ni Joaquín, ni Gaia, ni Malena habían nacido, ni Tania tampoco, el viejo Borges, que todavía no era tan viejo y no estaba tan ciego, dijo o escribió: en tiempo de crisis, del espejo es atroz y verdadero. Bueno, muchos años después, alguien tomó esa frase y copió una partecita y escribió: en tiempo de crisis, el capitalismo es atroz y verdadero. Y hace unos días atrás, alguien, no sé si varón o mujer, o los dos, escribió en una pared en Yverdon, que es un pueblo que queda como hora y media de Ginebra, escribió: el capitalismo es el peor virus. Gran verdad. Muy cierto, muy cierto. Y así, así vamos andando. En este nuevo aniversario del triunfo de la lucha popular contra el imperialismo yanqui. Siguen llegando los mensajitos. Y yo tenía ahí cosas para pasar, pero bueno, ¿será que va quedando? Ay, ¿qué dije mal? Por el Día de la Lucha Campesina. Ah, ahora viene, está bien, pensé que era una corrección. dice, a ver. Hola a todos, todos. Aquí estamos escuchando con Joaquín. Joaquín escucha otra música mientras pasa el programa porque le gustaría escuchar su música también en el programa, entonces la escucha ahí al lado. Hola Tania, hola Malena, Gaia, Ana, Bebito, Javier, y todos los animales de allá de la radio. Bueno, para la consigna de hoy, miren, yo nunca tuve ese lugar de fin de semana. Decidí prontamente en mi juventud, de aquella juventud, que sigo joven pero de otro modo, que no quería tener un oficio que tenga ese enmarcamiento cerrado. Entonces, igual, bueno, casualmente elegí un oficio, o me cayó el oficio de la partería, y evidentemente no tiene ningún tipo de fenómeno cerrado en cuanto a las semanas, los días o los horarios o los nombres de los días. Entonces, ahora en la cuarentena, para mí es siempre domingo, ponele, o siempre los mismos días. Me doy cuenta que mi vida era en confinamiento, pero que me propuse como cada dos días hacer ejercicios, hacer una lista de cosas para acabar en unos cuatro o cinco días, como trabajos adentro o afuera, como metas. Me propuse metas, porque si no me achancho mal con esto de no querer ir al negocio. Uy, ahí salió Gilda. Bueno, los dejo. Gracias. Bueno. Muy bueno. Gracias, Arián. Saludos, Joaquín. ¿Cómo anda esa Gilda por ahí? ¿Estás bailando? Ya vamos a poner Gilda también. Che, y a propósito de los partos, ahí nos llegaba material, nos llegan materiales de una cosa y otras cosas. Bueno, también me dicen con respecto a la consigna: no seas tan curioso, no se puede contar todo, y menos en este horario. Bueno, yo, cada uno hace como quiere para romper la rutina, Bueno. Y mirá que no te nombro, Bueno, acá nos llegan fotos de las lechuguitas brotando en Europa. La rúcula. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Bueno, de todo un poco. Che, había llegado por ahí, no sé dónde está, a ver, vamos a buscar, tiene que estar por acá. Unos audios interesantes de lo que está pasando con el grupo de las bien paridas. A ver, ¿dónde estás, audio querido? Tantas vueltas. Acá, y claro, sí, ahí tenía que estar. ¿Cómo no? A ver. Bien paridas. Escuchate esto. ...que tienen que ver con garantizar el acompañamiento a las personas gestantes en este contexto de pandemia en el hospital de aquí de El Bolsón. Y está en línea para charlarnos sobre este tema Lorena Salazar. Todos la conocen como Lola, así que le vamos a decir Lola. Está en línea para contarnos, bueno, de qué se trata este acompañamiento a personas gestantes y que además tiene que ver con la ley de parto respetado, ¿no? Buenos días, Lola. Gracias por atendernos. José Arismendi y Gypsy Lavín, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bien, muchas gracias. Acá, escuchándoles. Bueno, decíamos esto, ¿no? Que hay posibilidad de acompañar en cuanto a controles, trabajo de parto y posparto a las personas gestantes en el hospital de área El Bolsón, respetando de alguna manera lo que tiene que ver con el parto respetado, una ley nacional, ¿no? Sí, claro. Esta ley, para recordar, el número es 25.929, ya está hace unos años funcionando, también existen leyes provinciales, pero bueno, en cuanto a la circular, bueno, que se informó el 14 de abril, que era una circular para la comunidad de parte del hospital, habla del acompañamiento, que era una de las dudas y uno de los principales temores que estaban teniendo las mujeres que estaban pues cercanas a parir o que ya estaban en el parto inminente, ¿no? El acompañamiento, que es una de las cuestiones que más se hace hincapié en la ley. Entonces, en esta circular, bueno, se habla de que es posible el acompañamiento de una sola persona. En una de las recomendaciones se dice que debe ir a hacer una evaluación. Esta persona debe ser evaluada por los síntomas, para descartar síntomas respiratorios, y bueno, que no esté nada vinculado con el COVID, ¿no? Uh-huh. Tiene que tener la higiene correspondiente, tiene, o sea, barbijo, lavado de manos constante y, por ejemplo, no hay visitas. Este acompañante tendría que ser como... prioritariamente, como él tendría que ser, él o ella, la misma persona siempre. Y un punto importante que sí quería mencionar antes de esto es que en el hospital de área Wilson no se están haciendo los nacimientos en este momento, no se están llevando a cabo. O sea, desde el 8 de abril se trasladaron como las instalaciones, digámoslo así, para atender los partos en la clínica de la Merced. Entonces, la información que nosotras también estamos difundiendo es que las mujeres gestantes que tienen alguna duda o, por ejemplo, que están llegando ya en trabajo de parto, deben acercarse. Esto también salió por medio de una circular de parte del hospital, ¿no? Uh-huh. Las mujeres, bueno, y las familias deben acercarse a la guardia, hacer ahí su consulta. Si ya están en un trabajo de parto inminente, son trasladadas a la clínica de la Merced y ahí se llevan a cabo los nacimientos y la internación postparto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso fue una de las medidas que se tomaron acá en Bolsón para el aislamiento, bueno, para prevenir como la acumulación de gente también. También los controles de embarazo se están llevando, y también de niños sanos, se están llevando en la Casa del Sol. Esas son como algunas de las medidas así generales que se han ido tomando. Uh-huh. ¿El control de niños sanos se está realizando en este momento o no? Bueno, no estoy segura, pero... Los de embarazadas sí, se están haciendo allí. Sí, y pediatría sí está trasladado también a Casa del Sol. Por eso. Y también en los centros de salud se están llevando controles de embarazo. Y de niños. No estoy segura si de niños sano, pero sí por lo menos de pediatría hay atención. Entonces, pasando en limpio, los controles de embarazo se están realizando en la Casa del Sol y también en los centros de salud barriales. Sí. Bien. Bueno, y en estos casos también en los controles puede ir la persona acompañada de la persona que designe o que sea de su confianza. Sí, debería ir acompañada. Sin embargo, hemos recibido algunos mensajes en donde nos dicen que no me permitieron llegar con mi acompañante, porque pues sabemos que los centros de salud o Casa del Sol es muy muy reducido el espacio, entonces quizá en el momento en que llegan por alguna razón no los dejan entrar. O sea, y la circular lo especifica, ¿no? Como que se permite el acompañante siempre y cuando el espacio lo permita. Entonces, bueno, ahí hay como una línea delgada que hay que ver, pero si nos pasamos en las leyes, es fundamental que la mujer gestante y en trabajo de parto y en parto esté acompañada. Bien. Bueno, y con respecto a los nacimientos, entonces, lo primero que hay que hacer es dirigirse a la guardia del hospital y desde allí la derivan inmediatamente a la clínica La Merced, donde se producen los nacimientos. Así es. Sí, la recomendación que hace el hospital es que no lleguen directamente a parir a la clínica, más bien, porque el personal de guardia está en el hospital y de allí las derivan. Solamente la atención se realiza en la clínica La Merced, pero el parto, digamos, propiamente dicho, lo realiza el médico que vino siguiendo el proceso de embarazo, ¿no? Bueno, no suele pasar así, pero es quien esté de guardia, el equipo de ginecobstetricia. Bien. Bueno, entonces, está en vigencia entonces esta circular que dabas cuenta, hay que hacerla respetar solamente. ¿Ha ocurrido casos en los que no se respeta esta circular? Hasta este momento no, que sepamos nosotras, no. A ver, al principio había como mucha desinformación, entonces, claro, como que las mujeres no querían acercarse a la guardia, o querían hacer como todas sus consultas vía telefónica. Y bueno, yo quería aprovechar para comentar también que a nivel nacional se comenzó como a formar una red de apoyo de profesionales, que eso es como muy importante porque, bueno, aunque estemos acá en la Patagonia, pero desde acá también las mujeres podían ir haciendo sus consultas en línea, digamos, o por teléfono, como para no tener que salir corriendo a la guardia por cualquier síntoma, ¿no? Lo mismo con recién nacidos. Entonces, pues eso es importante. Si nos permiten, podemos decir que toda esta información está en la página, en nuestras redes, Bien Paridas Comarca, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí se puede ver los contactos de estas profesionales que son profesionales de la salud. Hay atención tanto en tema de ginecobstetricia como en salud mental perinatal. Bueno, hay un montón de apoyos y de redes que se han abierto a raíz de toda esta contingencia, ¿no? Y siempre como basadas en las leyes y respetando el derecho a tener una experiencia positiva en el parto, se tenga o no se tenga confirmado que tenga virus o no esta madre, por ejemplo, ¿no? O el acompañante, pero bueno, nuestro mensaje es que los derechos sean respetados. Hola. Hola. Sí, te estamos escuchando. Bueno. Lola, ¿qué pasa con las personas que viven en Lago Puelo, en El Hoyo, Cholila, todas las localidades de aquí de la comarca? ¿Pueden también realizar los nacimientos allí en La Merced? ¿Ha ocurrido algún caso? Digo, por los controles tan estrictos que hay allí en el paralelo, ¿no? En la Ruta 40. Sí. Igual este ha sido un tema siempre. O sea, sí, ahora me imagino que va a estar peor todavía, pero digamos... Como limitada la atención de gestantes que vienen a atenderse a Bolsón provenientes de Chubut, existe teóricamente un convenio provincial donde las mujeres pueden venir a atenderse acá también al Hospital de Bolsón, pero bueno, sabemos que a veces se cumple, a veces no. Sin embargo, bueno, en este contexto sabemos que estaban permitiendo pasar con el carnet de embarazadas, que es un documento legal, o sea, podrían pasar, pero en lo posible los controles de embarazo deberían hacerse como en los centros de salud de cada localidad, ¿no? Pero bueno, sí hay ciertas medidas. Por ejemplo, el Hospital del Pueblo tiene como tres opciones. Bueno, están dando atención, si no estoy mal, los jueves a las 10 de la mañana hacen control de embarazo. Esta información toda se puede confirmar en internet, porque hay teléfonos también para pedir turno. Pero bueno, las tres opciones que tiene el Hospital del Pueblo es, por ejemplo, si es parto inminente, y las trasladan a Bolsón. Si hay tiempo, las llevan a Maitén. Nos trasladan a Maitén, que ahorita les cuento el capítulo de Maitén. Y si, por ejemplo, es un embarazo de alto riesgo, que tiene algún diagnóstico la embarazada, las trasladan a Esquel. Lo mismo pasa en Epuyén, por ejemplo, que también cuentan con un hospital pequeño, pero los controles de embarazo sí los hacen en un centro de salud. Y en el Maitén hicieron como modificaciones dentro del hospital, es lo que nos comentaron. Sí están atendiendo partos. Y entonces hicieron un área de aislamiento para que no esté como cercana al área de donde están embarazadas y puérperas. Es como la información que tenemos del Hoyo. La verdad no tengo mucha información porque hasta antes de esto, por lo menos yo sabía que el Hospital del Hoyo estaba cerrado por los temas de los paros del personal de salud. Bueno, entonces, el Maitén y Esquel son las dos primeras posibilidades. En principio, el Maitén, si hay tiempo, si está bien el embarazo o si se va a dar a término el parto. Si hay riesgo, la trasladan a Esquel, y si es inminente, aquí a El Bolsón. Pero todo eso lo definen los trabajadores de la salud del Hospital de Pueblo, en este caso, ¿no? Sí, tal cual. Porque previamente deben pasar por allí a realizarse el control, y en tal caso serán ellos quienes las deriven a un lugar o a otro. Así es, sí. Bueno, reiterar entonces que está en vigencia esta circular que de alguna manera contempla la ley 25.929, que es la ley de parto respetado, y que prevé que la persona gestante tiene que ir acompañada de una persona de su confianza, su pareja, su amiga, su amigo, quien sea. Así es. Y que también esto lo pueden las mujeres especificar si deciden presentar el plan de parto, que el plan de parto es un documento que también está basado en esta misma ley, en otros países se viene haciendo también, que pueden agregar un párrafo donde se hable como de este contexto, ¿no? De la pandemia, y decir que, bueno, que esta familia que está a punto de tener un nacimiento ha seguido las reglas de aislamiento, no ha tenido ningún contagio, como que hay un párrafito específico que se puede agregar a esto. Y como te decía, siempre como siguiendo estos lineamientos y las recomendaciones que provienen, bueno, desde la Organización Mundial de la Salud e incluso del Ministerio de Salud de Nación. De hecho, hay un documento más fresquito también del 15 de abril, que son las recomendaciones para la atención de embarazadas y recién nacidos en el contexto de COVID-19. Y bueno, donde hablan, por ejemplo, que no está confirmada la transmisión de coronavirus de madre a recién nacido. O sea, todo esto lo menciono como por estas dudas y tantas preguntas que nos surgen en este contexto. Habla, por ejemplo, de la importancia del contacto piel a piel en cuanto nace el bebé o la bebé, la importancia de la lactancia materna. O sea, no está confirmada que haya transmisión en caso de que la madre tenga contagio. No se recomienda cesáreas, no es necesario. Al contrario, se recomienda parto vaginal. Sí. Bueno, son con un montón, pero bueno, también todo esto se puede encontrar en línea. Bien. Más amplio. Bueno, Lola, muchas gracias por habernos atendido. Vamos a reiterar la página que tienen de Facebook y de Instagram, donde figuran todas estas informaciones que estabas dando recién y otras tantas más. Sí. En Facebook e Instagram nos encuentran como Bienparidas Comarca. Tenemos también un correo que es 100bienparidas@gmail. ¿Cómo el correo? 100 con número 100bienparidas@gmail.com. Y hay un teléfono de contacto también para escribirnos por WhatsApp, que es el 2944-834584. 834584, con característica de acá para mensajes de WhatsApp. Ahí así va. Es. Uh-huh. Lola, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Que estén muy bien. Bueno, allí estábamos con Lola, la conocen por Lola, se llama Lorena Salazar, es integrante de la organización Bien Paridas, y toda esta información muy importante que tiene que ver con las personas gestantes en este contexto de pandemia, cuáles son los derechos que tienen estas personas al momento de asistir a un centro de salud. 11 de la... Bueno, ahí estaba entonces la entrevista al grupo Bien Paridas, hecha por Radio Nacional El Bolsón, y que compartimos porque nos parecía importante. Ahora, Joe Arroyo. Ahí va. Ella no le más ese, ya no le más. Uy, Dios mío, la cuarentena. En cuarentena, quienes tenemos hijes con discapacidad, nos vienen bien los consejos y por eso ahora vamos a estar compartiendo un consejo de la Escuela Especial número 21 del Bolsón que produjo nuestra compañera Ro. Mirá, Joaquín, ahí va Ro, escuchá. Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de Educación Temprana del Desarrollo Infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Un niño o una niña se sentirá amada y respetada por otros si, por ejemplo, la motivamos a expresar sus sentimientos, sus preocupaciones, sus deseos, y nos preguntamos cómo lo hacemos. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Nos encontramos desayunando y una niña quiere tomar la pava para cebar un mate. Claramente es peligroso porque la pava está caliente. Mirándolo a los ojos, le explicamos brevemente que gracias por su ayuda, pero la pava está caliente y se puede quemar. Mejor, y le damos un plan B. Por ejemplo, que le pueda poner la media cucharadita de azúcar al mate. Tal vez insista un poco, pero ya le explicamos que estaba caliente y se podía quemar. Una o dos explicaciones, no mucha más. Así, de esta forma, podemos compartir la actividad, sin riesgos y desde un lado de cuidado. El adulto puso allí una palabra cariñosa, sin desmerecerla, sin lastimar su autoestima, una palabra de calma, de cuidado y de seguridad. Qué importante es la palabra del adulto, cuando tiene firmeza y convicción. Bueno, nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Ahí estaba entonces estos micros que están surgiendo por todos lados, por suerte, qué bueno que los, las y les docentes salgan a hacer radio, está buenísimo. ¿Y vos, desde dónde nos estás escuchando? No me dijiste todavía. Y yo veo acá que son un montón, pero no tengo tiempo de ponerme a mirar desde dónde me estás escuchando. Y te estás escuchando. Ahora viene, hablando de capitalismos, un venezolano, el Gino González. Échale patá al bastón. O algo así se llama el tema. Escuchá. Y escuchate la letra. Venezolano.

el que fue destruido. Bueno, y en los mensajes a al poblador, Juan Cruz y Nati, si están escuchando, pueden darse una vuelta a buscar duraznos para probarlos. Hay duraznitos, duraznitos. Bueno, che, y huevos. acá la ventaja de vivir a una casa de distancia y ser parte de la misma cuarentena. Bueno, nos vamos, todavía no, pero ya casi nos estamos yendo y llega Lucas. Escucha. Uy, Javier, justo pusiste eso y estaba pensando si comentarlo o no, pero la rutina que rompí hoy, o lo que hice especialmente, fue una macetita de un búho que siempre está acá en el balcón, que era un lugar a donde tirar cosas y qué sé yo, se me ocurrió ponerle tierra y ponerle un cactusito, como un símbolo del búho en la noche, con un interior de vital, viendo desde la tierra. Así que mira, justo. Qué bueno, mandó la foto. Te diría que no le pegues una acariciada a la cabeza, a la capocha, porque va a quedar lleno de espinos la manocha. Muy bueno, muy lindo. Y ¿sabes qué? Yo rompo así, mirá, la rutina. Como dice Mano Negra. Chale. Que trato yo también, cuando tú me hablas, como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor, sufriendo, malnutrición me estás dando, mala vida, ya dice la trama mi corazón, dime tú por qué trato yo también, cuando tú we'll be right back.